enciclopedia. En una ocasión, Cicerón escribió sobre este gran líder militar. Hombre de gran persistencia en su trabajo, se crece ante el peligro. Es enérgico, respeta el plan concebido y es sensible cuando piensa en el futuro. El período en el que era uno de los hombres más influyentes de la antigua Roma es denominado como el régimen de Neo Pompeyo. Pompeyo el Magno. Neo Pompeyo nació en el año 106 a.C., hijo de Pompeyo Estrabón, famoso guerrero que conservaba parientes nobles. Este era el nombre de la aristocracia en los tiempos de la República Romana. Sus comienzos en el ámbito político fueron en el año 83 a.C., cuando el líder militar Lucio Cornelio Sila comenzó a luchar por el poder. A la edad de 23 años, Neo Pompeyo fue uno de los pocos que se unieron a la armada de Sila. Además, Pompeyo usó su propio capital para equipar a tres de sus legiones. Gracias al apoyo de Pompeyo, Sila se libró de sus oponentes políticos y conquistó Roma tras largas y sangrientas batallas. El entonces dictador Sila otorgó altas posiciones a aquellos que le habían apoyado. Encargó al joven líder militar Neo Pompeyo establecer un régimen dictatorial en Sicilia, Numidia y África. Cuando la misión había finalizado, Sila se asustó por el poder que Pompeyo estaba acumulando y ordenó disolver sus tropas. Pero los soldados que adoraban a su comandante estuvieron a punto de promover una rebelión contra el dictador. Sila le concedió entonces el poder de Magno. Además, en el año 79 a.C., el Senado honró a Pompeyo con el triunfo, es decir, un espectacular desfile que se organizaba en ofrenda hacia el general que se lo merecía. Con la muerte del dictador, Neo Pompeyo se convirtió en una de las personas más influyentes del Imperio Romano. Cada vez que había que eliminar a algún enemigo del Estado, el Senado solicitaba su ayuda. Durante la lucha de la rebelión de las tropas de Espartaco, Pompeyo se atribuyó el honorable título de Salvador, a pesar de que la armada de esclavos había sido derrotada por los soldados de Marco Craso. Pompeyo solamente se encargó de apresar a los rebeldes. Además, Neo Pompeyo llevó a cabo una brillante operación marítima contra los piratas y salió triunfal en la guerra del reino de Pontus. Pompeyo se hizo con 1000 fortalezas y 800 barcos. Y los beneficios del gran imperio de Roma aumentaban sin cesar. El general no solo hizo uso de la fuerza, sino también de la diplomacia. Prometía vida y libertad a todo aquel que abandonara las armas. En el año 66 a.C., tras vencer a Mitrídates, rey de Pontus, al líder militar romano Neo Pompeyo le aguardaba otra entrada triunfal. Estaba a la altura de su fama y parecía que nadie iba a ser capaz de eclipsar su poder. Pero el mejor momento de Pompeyo pasó a ser el comienzo del fracaso del líder militar. El Senado comenzó a temer la tremenda popularidad de Pompeyo y se negó a entregarle las tierras que él había solicitado para sus legiones. En el año 60, Pompeyo se declaró en contra del Senado y para apoderarse del poder se alió con dos de los personajes más influyentes de la época. El primero era el general Cayo Julio César. El segundo, el adinerado Marco Craso. Crearon un triunvirato. Sus oponentes políticos denominaban al triunvirato como el monstruo de tres cabezas. Los triunviros dividieron los territorios. Marco Craso se convirtió en el gobernador de Siria. César gobernaría la Galia y Pompeyo Hispania. Para consolidar el triunvirato, Pompeyo se casó con la hija de César. Pero una alianza entre tres personas tan ambiciosas no duraría mucho. Los conflictos entre Pompeyo, César y Craso empezaron a provocar la desintegración de la república y la creación de una monarquía. En el año 53 a.C., con la muerte de Craso, el triunvirato se rompió. Un año más tarde, Neo Pompeyo fue nombrado cónsul de Roma y comandante jefe de la armada, así que era crucial reducir las influencias de César. El historiador griego Plutarco escribió: Pompeyo pretendía estar en contra de la dictadura. No obstante, hizo todo lo que estaba en su poder para ser proclamado dictador. Pompeyo convenció al Senado para que disolviera las tropas de César en la Galia, pero César no solo desobedeció, se apresuró desafiante hacia Roma al frente de sus legiones. Ante la audacia de César, Pompeyo decidió ser cauto y optó por retirarse para reunir una armada más grande. En el año 48 a.C., Pompeyo se enfrentó a César en la famosa batalla de Farsalia. Pompeyo fue derrotado. Con las tropas que le quedaban, Pompeyo decidió navegar a Egipto, donde pidió ayuda al joven rey Ptolomeo Dionisio. El rey de Egipto temía tanto a Pompeyo como a César y decidió acoger a Pompeyo para matarle. Pompeyo tenía 58 años. Llegó a Egipto, pero cuando se disponía a llegar a tierra, en una balsa, un sicario del rey le apuñaló por la espalda. El suceso tuvo lugar el 28 de septiembre del año 48 a.C. El mismo día, hacía 13 años, Pompeyo disfrutaba de una entrada triunfal en Roma tras vencer al rey Mitrídates. La cabeza y el anillo de Pompeyo fueron enviados a su rival César. César ordenó mandar el anillo a Roma para que constara como evidencia de su victoria sobre Neo Pompeyo Magno, un gran guerrero y un buen líder militar que resultó ser un político con poca visión de futuro. Pompeyo perdió la batalla más importante y su derrota le costó la vida.